Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la casa, la mejor información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde hace 6 años, el proyecto Al Sur del Sur viene desarrollando varias actividades culturales, de las cuales resalta el Festival Internacional de Arte Al Sur del Sur, el mismo que desde el mes de septiembre se ha realizado tanto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana como en otros espacios de la ciudad. Entre las actividades con las que este festival estará por cerrar su edición 2014 son el Encuentro de Arte, Salud Mental y Pedagogía. Darío Males. Para la edición del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur de este año, los organizadores han visto la necesidad de ampliar la perspectiva de anteriores ediciones y se han puesto como eslogan el Festival de Arte al Sur del Sur, nuevos espacios, nuevos públicos. En razón de este nuevo desafío, el festival ha desarrollado una agenda de actividades en las que se involucran con educadores y psicólogos, dejando en claro que se justifica este acercamiento en la medida que los resultados se reviertan en la salud mental de los niños o las personas con los que trabajan los docentes y terapistas. Clara Buccelli, miembro del proyecto Al Sur del Sur, nos cuenta sobre dos actividades que el festival desarrollará los próximos días en la Casa de la Cultura Ecuatoriana: el Encuentro de Arte y Salud Mental y el Encuentro de Arte y Pedagogía. Entonces las actividades que tenemos están relacionadas con el arte y la pedagogía y con el arte y la psicología, para entenderlo mejor, y buscar nuevos métodos, más alternativos, más vivenciales, más emocionales, de hacer la salud mental y de hacer la pedagogía, ¿no? Esa es una de las misiones dentro de algunas actividades que tiene el festival. Los encuentros son puntuales, son días, justamente son espacios donde vienen personas que trabajan sobre estos temas o que tienen proyectos artísticos relacionados con la salud mental o relacionados con la pedagogía, y nos cuentan en grupo quiénes son, qué hacen, y establecemos conexiones. Hay en este encuentro, que empieza el 11 de octubre, que es el día sábado, que es al que me gustaría invitar porque estamos ya muy cerquita, empieza a las 18 horas en la sala Jorge Carrera Andrade de acá de la Casa de la Cultura, y en este encuentro vamos a hacer una experiencia de musicoterapia. Vienen personas que trabajan con terapia de sonidos, baño de sonidos, medicina y curación a través de sonidos, y nos van a contar un poco cuál ha sido su proceso y cuál es su proyecto. Y luego el poder conversar sobre temas tan importantes como qué pasa con las instituciones del dolor, los espacios donde se hace salud mental y no se considera el arte, por ejemplo. Esta es una actividad pionera porque estos encuentros, tanto como el de arte y pedagogía como el de arte y salud mental, no se han hecho en el país así, en estas condiciones, y nosotros llevamos 6 años haciéndolo. Recién se están retomando estas ideas y se han hecho algunos congresos y cosas así, pero esto que nosotros hacemos es independiente y es una lucha permanente, no solamente con el festival, sino que tenemos un movimiento donde investigamos, donde hablamos en relación al arte como una herramienta tanto para la educación como para la salud mental. Otro de los temas tratados en este festival es el uso del psicodrama como una herramienta para fusionar las artes de la representación con la psicología y de esta manera aportar a la técnica de los psicólogos. Con esta iniciativa, el proyecto Al Sur del Sur se convierte en el festival pionero en hacer un encuentro que une al arte con la salud mental y la pedagogía. Los dos encuentros se desarrollarán el 11 y 18 de octubre respectivamente, a partir de las 18 horas en la sala Jorge Carrera Andrade. Hasta aquí la información de Especiales desde la Casa. Recuerde volver a sintonizarnos en una nueva oportunidad. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.